Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Cada espacio político que ha ejercido el gobierno en nuestro país ha tenido en funciones una especie de payaso mediático que, cuando los escenarios coyunturales se ponían densos y los debates se volvían trabados y controvertidos, el símil bufón salía con una capacidad innata a afrontar, entre la osadía y el ridículo, la filosa defensa del posicionamiento oficialista, defensa ejercida a capa y espada con opiniones o frases que eran, la mayoría de veces, la apología del disparate. En el gobierno radical alfonsinista de 1983, recuerdo al Chacho Jaroblaski como el referente destacado de las bufonadas oficialistas. En los dos periodos decadentes de Carlos Saúl, y no voy a nombrar Guillermo el apellido por pura cábala, si hubo algún bufón, pasaba totalmente inadvertido, porque era el mismísimo mandatario el monigote excluyente que representaba lo bizarro. El gobierno siguiente, de la Alianza, fue tan soso y triste que el bufón ocasional resultó ser el vicepresidente electo que se tomó el buque antes del 2001. Después, recordemos, vino la sucesión veloz de interregnos que daban 30 segundos de fama. De ahí quedó un payaso de terror tan maligno como el It del libro de Stephen King. Y en ese tiempo nadie fue capaz siquiera de hacernos sonreír. Llegamos a la actualidad y estamos transitando quizás la última parte del autodenominado Proyecto Nacional y Popular con el kirchnerismo gobernando. Y aquí, en una primera etapa, el bufón que inicialmente amagó sin convencer para el papel protagónico fue Luis de Lía, a quien, y ahora nos damos cuenta con el diario de lunes, por qué no le daba el perfil. Lo que el kirchnerismo buscaba no era un militante vocinglero venido de los estratos medios bajos y con incontinencia verbal inoportuna, sino más bien un muñeco prolijo, puntilloso, de verborragia rebuscada, con virtudes genéticas o quizás aprendidas, vaya a saber usted con qué método de locución rápida y lectura veloz. Amigos oyentes, desde estos micrófonos permítanme expresar mi azorado asombro. Creo sinceramente que Jorge Milton Capitanich es el más grande vendedor de ilusiones en los 31 años de recuperado esto que todavía llamamos democracia. desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia a las 20:13 de este día de hoy, 9. Comunicate con nosotros, ¿querés comentar la super editorial que tenemos todos los lunes con el doctor Holguín? Que muy interesante, desde Jarolowsky hasta Milton. Hasta Milton Capitanich. Ahora le entramos al tema, pero vamos a mandar las coordenadas para que se comuniquen con nosotros. Es el teléfono 451-6917, para que nos escuches por internet, radionautafm.wordpress.com, y mandándonos un correo electrónico a radionautafm@gmail.com. Jarolowsky, entrerriano mal hablado, fumador, protagonista de los años del alfonsinismo, fue jefe de la bancada de diputados de Alfonsín. Y el que salía con sus barrabasadas a defender el posicionamiento radical. Sí, es del Pacto de Olivos. Imagínate que él fue alguien que hacía apología del Pacto de Olivos. Y cuando hay una anécdota de cuando se dictan las leyes de obediencia, vida y punto final, le gritaban las madres de Plaza de Mayo, le gritaban hijo de puta. Y medio llorando, medio justificándose. Sí, es una cagada, pero es así la política. Esa fue la... O sea, tenía frases contundentes como, bueno, la juventud radical o la franja morada quiere echarlo del partido. Más que se vayan a la mierda. Así, contestaba así, era un tipo... Y un poco la misma impronta que Delía, ¿viste? Pero yo, la verdad que estoy asombrado del jefe de gabinete. Del actual. Es una cosa seria, el actual jefe de gabinete. Sí. Jamás vi a nadie que sin decir nada responda a todo. Sí, es un defensor, un abogado del diablo. O sea, está a la altura de... Imagínate que está a la altura de Aníbal Fernández. Encima es contador, ¿viste? Ni siquiera tiene una profesión, digamos, ¿viste? Yo me imagino que debe haber estudiado en alguna academia de esas... La academia del PJ. Tiene academia del PJ para de hace rato. ¿Escuchaste alguna vez del método Silva de control mental o esas academias, viste, que habían hace añares, las Silven de lectura veloz? Yo creo que debe haber hecho algún cursito de esos. No, para mí tiene academia del PJ. Aprendió con o está a la altura en realidad de Aníbal Fernández, de Dualde, de toda la camada del PJ. O debe haber hecho algún curso de ilusionismo. ¿Te acordás de ese mago al que le descubrieron todas las truchadas, que se llamaba David Copperfield? Copperfield. Yo creo que debe haber estudiado algo en la escuela de ese. No, pero aparte mano dura, un tipo que... Te dice las cosas sin decírtela, o te dice las cosas, te canta las 25, y encima te manda la policía y te reprime. Y serio encima, ¿viste? Sí. Impresionante. Cara de perro, todo el tiempo. Impresionante. Bueno, es quien capaz que está gobernando desde los atriles ahora, pero la presidenta lo puso ahí por alguna razón. Y fue un pacto muy fuerte. Con el peronismo más ortodoxo que todavía sigue dentro de los espacios políticos del gobierno. Exactamente. Bueno, la música de fondo nos indica que estamos a pocas horas del inicio de ese controvertido campeonato que se va a llevar Copa a cabo. De Copa del Mundo, que se va a llevar a cabo acá en nuestro vecino, ¿no? Estamos ahí nomás de un evento que nos guste o no, va a paralizar en sus horarios de espectáculo cualquier actividad que querramos imaginar. Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014. Y en el gigantesco país vecino ya venimos apreciando que desde las protestas por el tema transportes y por el boleto estudiantil se manifestó el descontento de un gran sector de las clases medias, acentuado ahora por los onerosos gastos mundialistas. No es nada novedoso que también los sectores más bajos, pero con menos prensa, también expresan descontento denunciando, por ejemplo, el maltrato policial o la manera como son discriminados cuando en algún centro comercial ejercen un derecho al que han accedido, por lo menos parcialmente, el consumo, ¿no? Los ricos viven en urbanizaciones cuidados por guardias privados, circulan en coches blindados. La clase media tensionada porque alguien de la familia o un amigo puede perder la vida en un atraco. Y peor, los pobres de las periferias y las favelas, que son víctimas de los delincuentes o la policía, que mata más negros entre 15 y 25 años en cifras sin comparación con otros países del mundo, nos dice, quizás exagerando de manera tremendista, Paulo Lins, el autor de ese libro terrible que es Ciudad de Dios, que seguramente debes haber visto la película. Pero son las inversiones para el Mundial de Fútbol o las Olimpiadas 2016 que se llevarán a cabo en Río de Janeiro las causantes de que no se invierta lo necesario en educación pública, transporte, salud, saneamiento ambiental o de que no se instrumenten políticas públicas que disminuyan la violencia en vez de la implantación de unidades de policía pacificadora que lo único que consiguen es que los narcotraficantes, por ejemplo, emigren a otros lugares que no son controlados por las milicias, mientras las favelas pacificadas, y eso de pacificadas lo podemos poner en comillas, viven en estado de sitio. La pregunta es, ¿son los gastos mundialistas los que originan la discriminación racial, el semianalfabetismo, la población indígena desplazada por la deforestación obscena de la selva amazónica? ¿O es un problema político el que los blancos minoritarios y la poderosa oligarquía brasilera dominen la riqueza de la nación? Lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Seguimos en este culto a la ambigüedad que es Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3. Y del Mundial, Holguín, tenemos que hablar porque ya arranca en 2 días. Y el miércoles, ¿no? Empieza. Arranca. Yo no, el jueves arranca. El jueves. Tengo claro, 5:30 Brasil-Croacia. Tengo claro los horarios y los partidos solamente de Argentina, pero seguramente alguno más también uno se va a aprender. Pues sí que yo soy futbolero, sí. Más allá de que por ahí yo no creo, viste, que los gastos que se han hecho para un mundial de fútbol, digamos, hayan disparado tantas protestas. Yo creo que hay un trasfondo bastante político y que la oposición al gobierno de Rousseff está jugando bastante fuerte, sobre todo en San Pablo, que son los epicentros mayores de las protestas. Sí, si estamos hablando fuera del aire, le comentamos a los oyentes lo que debe ser una elección en la República Brasilera, como la cantidad de gente que hay, la ciudad de San Pablo, que es inmensa. Una burguesía durísima, sí. La burguesía industrial. Igual alguien... Los conflictos en la calle, las grandes movilizaciones en Brasil no arrancaron hace 6 meses. No, son anteriores. Hace sí, ya de 2 o 3 años atrás que están totalmente surgiendo una capa de, sobre todo en la juventud, de jóvenes, y esto lo hemos hablado acá. Digamos que están influenciados no solo desde los partidos de izquierda más tradicionales, sino también que hay otro tipo de militancia. Que está influenciado por un poco por el anarquismo, un poco también por las ideas, si se quiere, del horizontalismo, de la democracia de base, de la democracia directa, digamos, de la participación política de los jóvenes, que en Brasil, al tener un país tan grande, con una cultura tan rica y tan variada, digamos, se manifiesta en muchos tipos de organizaciones y hasta en muchos tipos de sujeto político juvenil. Ahí tenés desde los que escuchan rock hasta los que escuchan samba, pero digamos, teniendo una idea por lo menos más clara con respecto a qué tipo de gobiernos quieren y qué cambios sociales se pretenden para el país. Sí, me impresiona el control social en la favela, es impresionante. Las UPP, cuando entran las fuerzas especiales, las BOPE, es un accionar impresionante. Sí, a mí me han dicho gente que ha estado en favelas con la organización del movimiento de los trabajadores del MST, que en las favelas han cambiado una cosa por otra, han subido directamente a los morros, a las favelas, a punta de pistola, digamos. Y la policía brasileña esta no tiene ningún tipo de historia en dispara, va, se arma unos grandes tiroteos, los narcos se van y los que terminan manejando los negocios ilegales termina siendo el mismo Estado. Sí, en donde las víctimas generalmente no tienen nada que ver con el narcotráfico, sino son los vecinos que viven en los barrios favelados. Sí, habría que ver también realmente el tema de los números en concreto. Los números en concreto de la comparación en los millones de dólares que se han gastado en la construcción de esos grandes estadios que después, en la mayoría de los casos, va a quedar en desuso. Y cuánto necesita Brasil para invertir en educación, en salud, en todo lo que tiene que ver los derechos sociales de los trabajadores. Habría que ver cuánto de la masa si de compara dinero. Si comparás la cifra de gastos con la cifra, digamos, del presupuesto anual en los rubros, para decirte dos, salud y educación, Y ves que los porcentajes son mínimos. Ahora es cierto, con esa plata que se gasta, digamos, en estadio y en espectáculo y en todo lo relacionado con el campeonato, y se podrían gastar en políticas sociales, sí, totalmente cierto. Ahora ahí el punto es, digamos, son las políticas sociales las que te resuelven los problemas de fondo que hay en Brasil. Yo creo que de ninguna manera. No, la cuestión es que en Brasil, si esta tendencia sigue, digamos, de la juventud saliendo a la calle, también teniendo las centrales sindicales parando fuerte y movilizándose, los paros de transporte que hubo la semana pasada, ahí... Y están, todos los espacios se están aprovechando, digamos, la coyuntura como claro. Para... Pero si esa tendencia sigue... Salir a buscar algo, ¿no? Si esta tendencia sigue... Salir a negociar algo. Muy probablemente tengamos en Brasil un país que va a dar acontecimientos políticos muy profundos. Y no te olvides que acá, dentro de 2 años, del 2016, son los Juegos Olímpicos en el mismo Río de Janeiro. O sea, y eso implica más gastos, más protestas y más convulsión social. Y en el gran circo mediático y el impresionante marketing alrededor de las estrellas futboleras, habrá un seleccionado que se quedará con la gloria deportiva. Entre rutilantes egos, cifras con varios ceros, cámaras, tapas de diarios y revistas con los rostros mundialistas, ¿quién será el que brille más? En décadas anteriores, sobre todo hasta los 70, el gran protagonismo fue de Brasil, y el gran Edson Arantes do Nascimento, el gran Pelé. Luego se fue repartiendo y han sido muy pocos los jugadores o selecciones que hayan extendido su brillo 2 campeonatos consecutivos. Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Diego Maradona, el mejor de todos. Han sido inmensos pero intermitentes. En el último Mundial, Sudáfrica 2010, el campeón fue España, con un rendimiento colectivo y algo de buen fútbol. Y Diego Forlán, el uruguayo elegido como mejor jugador, fue una verdadera sorpresa porque no estaba en los papeles de nadie, digamos, Forlán como la gran estrella del Mundial de Sudáfrica. Quizás, si las estrellas centrales de este gran negocio en el que se ha convertido el fútbol se olvidan por este mes de las cifras fabulosas que enmarcan sus contratos, la cómoda vida en sus mansiones, sus bólidos de lujo, su comodísima vida burguesa, vuelven a las fuentes y practican lo que mejor saben hacer, con ese don y ese talento con que fueron dotados al nacer, los muchísimos a los que nos gusta el fútbol, se lo agradeceremos de corazón. Sin olvidar, por cierto, que los más grandes ganadores, antes que la pelota empiece a rodar, serán las multinacionales, Nike, Adidas, y ese ente cuasi mafioso que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado, o FIFA. Los argentinos sabemos en criollo lo que significan esas siglas. Si alguien preguntar por mí, diz que fui por ahí, levando un violón debaixo do braço. Qualquer skin eu paro, em qualquer botequim eu entro, se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão pra me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Sempre pensando nela.

ese Dream no lo voy a comprar. Y voy a ver la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Tenemos una muy buena delantera. Quizás de las mejores del mundo. Pero no tenemos defensa. Y un equipo se hace defendiendo también. Y Sabela, que sabe mucho de armar equipos defensivos de atrás hacia adelante, sabe cuál es su debilidad. Y el mismo tipo te lo dice, sí, vamos. O sea, más allá del cassette. Pero sabe lo desbalanceado que está y ha trabajado mucho, ha partido el equipo en dos y ha trabajado mucho con la defensa. Imagínate vos ser un integrante de la selección del cuerpo técnico y ¿cómo harías entrenar vos a la defensa argentina? Y yo hago atacar a Di María, a Messi, a Higuaín, a Agüero, haría atacarlos todo el tiempo a los defensores argentinos para que agarren el sistema. Y la verdad que vos comparando esa delantera con esos defensores, y sí, más vale que no los van a poder agarrar, hasta incluso Mascherano comiéndose la cancha. Pero es muy difícil tener un equipo que gane por 3 goles y que termine ganando 3-2, 4-3. Es muy difícil, Holguín. ¿Vos lo llegaste a ver a Sabela como jugador de fútbol? Algo vi. No lo vi, no nací yo cuando él... Era un jugador muy, muy inteligente, muy ofensivo. Sí. Sabía jugar muy bien al fútbol. Como técnico es bastante conservador. Sí. O sea, no es lo que era como jugador. La cara de Sabela cortando clavo con el orto cuando atacan a Argentina. Esa cara te lo dice todo, ¿me entendés, Holguín? Mira, yo creo que Argentina, con los atacantes que tiene... Va a ser un equipo que puede llegar a ganar 3-2, 4-3. Van a ser lindos partidos lo de Argentina. Sí. Yo no digo que Argentina no puede llegar a salir campeón del mundo. Yo digo que no tenemos el equipo campeón. Igual, a ver, los partidos amistosos no te dan una medida de lo que de cómo llegan las selecciones, del potencial con que llegan las otras selecciones. Pero no hay nada. ¿No? Yo creo que va a ser un campeonato muy mediocre. Vi el otro día Brasil con Serbia, que le ganó apenas por 1-0. Brasil, si juega así siendo el favorito, va a tener bastante dificultad. Bueno, también está Alemania, el tan temido Alemania que siempre nos tiene de hijo. Y Alemania porque es el único equipo al que Argentina no le encuentra la vuelta. España toca bien. El fútbol que practica Alemania no es apto para la manera de jugar de Argentina. Pero yo creo que con el resto de selecciones le ganamos a cualquiera. España juega bien, Italia te la complica. España es un equipo. O sea, por ahí tiene muy buenos jugadores de fútbol. No un estrella excluyente, pero muy buenos jugadores de fútbol. Yo le tengo fe a Argentina. Después de los sudamericanos también hay buenos equipos. Uruguay ha salido campeón. Uruguay tiene una zona muy complicada. Ha salido campeón en Argentina. Si Uruguay pasa la zona que tiene, que es con Inglaterra y con Italia, y va a llegar a... Yo creo que puede llegar entre los cuatro, pero tiene una zona complicada. Colombia sin Falcao es difícil. Colombia es un buen equipo, pero hasta ahí nomás. Y... Creo que no tiene ni la experiencia ni la mentalidad como para salir campeón. Porque yo creo que los equipos son grandes... Porque tienen un plus, ¿no? Aparte de ser buenos equipos, yo creo que tienen un plus. Saben jugar campeonato y tienen esa experiencia y esa... Yo no sé cómo llamarle, ¿viste? Pero es... ¿Mística? Sí, yo creo que sí. Es la mística. Que es mística. Mundialista. ¿Vos sabés que en el equipo argentino hay un grupo chico, una mesa chica? Está... ¿Camarilla, decís vos? No, una mesa chica. Mesa chica. Que está, yo le llamo camarilla. Está muy, muy influenciado por jugadores rosarinos. La mesa chica está gobernada por los rosarinos. ¿Di María, Maxi? Sí. No, está Messi. A pesar de que uno es canalla y el otro leproso. Y el Pocho es el jefe en la sombra. Mirá, Di María me parece que en estos momentos, por actualidad futbolística, es el mejor jugador que tiene Argentina. Puede ser. Bueno, lo que estoy diciendo es que ese estado mayor de la selección está... Sí, bueno, está compartido con Agüero, está compartido con... No sé si el Pipita es de la banda esa, pero sí tenés una fuerte impronta de la estrategia rosarina. así todo, no estoy diciendo que ese equipo va a salir campeón. Vos por qué hacer lobby por Rosario. No hago lobby. No. Bueno, si vos pensás que Argentina, pues, si querés apostamos algo acá en vivo, no sé, yo te digo que no. ¿Podemos apostar que Argentina llega hasta los cuatro primeros? Sí, no, sí, ahí sí. Yo también tengo fe de que llegamos. Bueno, te apuesto que Argentina llega hasta a la final un tinto, un Malbec, un Luigi Bosca de 250 mangos. Sí, ¿qué son? Sí, sí. No. Envuelto. Tampoco, viste, es que nuestro bolsillo, con los aumentos que nos han dado, viste, esté rebosante de felicidad. Bueno, y si no llega, yo me tomo un Rutini. Muy bien, sí. Que también, 150 pesos. Bueno, listo. Quiero tomar el Luigi Bosca. ¿Sellamos entonces la apuesta? Yo quiero tomar el Luigi Bosca, pero perfecto. Con el Rutini estamos bien. Vamos a otra rivalidad que no es futbolística, que esta tiene que ver más con lo artístico musical, digamos. Brasil, imagínate, tierra de samba, bossa nova, carnaval. El carnaval yo creo que no hay con qué darle. Ahora, en cuanto a música, bueno, la música argentina también se puede equiparar a la música brasilera, ¿no? En suma, una gloriosa esencia musical, ¿no? Genial en todo sentido, tanto en lo selecto como en lo popular. Imagínate, Guillermo, vos seguramente no los has conocido, pero en música clásica tenemos a Héctor Villalobos, Ernesto Nazaret, Ari Barroso, Dorival Caymmi, Pisinguiña. En las cortinas estamos escuchando algo de esa música brasilera. Son los que marcan una primera época. Luego viene la internacionalización de los ritmos brasileros bajo el influjo de Antônio Carlos Jobim, que es como una línea demarcatoria entre el pasado y el presente, continuador de la tradición, iniciador de la modernidad, Tom Jobim. Con la dictadura militar y más tarde con las épocas neoliberales, llega el monopolio de las corporaciones y la mercantilización no deja indemne a la música. A los años dorados y la bossa nova con Joao Gilberto, Elis Regina, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento y otros más, lo reemplaza un rock híbrido o el pop comercial de Manteca du Porco, Los Paralamas, Rita Lee y el rey del pop, que vendría a ser Roberto Carlos. Podríamos seguir hasta el infinito. Éxodo y exilio de músicos virtuosos como Joao Donato, Marcio Santos, Paulo Moura, Eumir Deodato, Ayrton Moreira, Egmeto Pascual. Sin embargo, la música popular brasileña sigue pariendo talentos como Arnaldo Antunes, Marisa Monchi, Rosa Passos, la banda Mantiqueira, María Rita, Adriana Calcanjoto, Fernanda Takai, que es la que escuchamos en el bloque anterior. Tantos que si de música se tratase, Brasil sería el campeón mundial, creo que lejos. Y seguimos con música brasilera, se la vamos a dedicar al flaco y a la polilla que les encanta. Vejo amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. Assim Antichucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, olluquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, Inca Cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Seguimos en Prohibido Cumbia y de Brasil volvemos a la Argentina. Y ahí, ¿qué decir de Francisco Paco Urondo que ya no se haya dicho? Desde su nacimiento y niñez en Santa Fe, paso mi vida en esta parte del mundo. Sus vivencias de crecimiento, los nativos olvidan las injurias en los pechos de mis nodrizas. He bebido la rabia y el calor del monte y de las aguas. Soy un gaucho flotando en las orillas del famoso Jordán, salvados por las tetas rebeldes. He conocido el amor en las orillas, donde quedan los huérfanos. Me he alimentado, he crecido entre la carne. He chupado por hambre y por amor. Su existencia diaria, el día a día que lo sofoca, sin excepción, casi por naturaleza o desatino, todos los días a la mañana temprano, ando por este camino. Llego tarde al trabajo y con alegría, cuando es necesario llegar más temprano y con indignación o repugnancia, o sed de venganza o rabia. Luego llegarán sus muchos y variados amores. Conocí a una nativa del lugar, bronceada por el tiempo, tostada por los fuegos del mundo. Susurraba sobrenombres ajenos, palabras elegidas para sobrevivir o para no olvidar a ninguno de sus amantes o para conseguir cerveza o cualquier cosa o pasar el rato. Su intelectualismo y su conciencia militante. Soy el mejor poeta del país y yo no encuentro este país que ni hago ni destruyo. Y al final de la lucha, el compromiso por el que ofrendó la vida. La historia de la vida no será privativa, sino de toda la pendencia de la tierra y su aire, su espalda y su perfil, su tos y su risa. Ya no soy de aquí, apenas me siento una memoria de paso. Mi confianza se apoya en el profundo desprecio por este mundo desgraciado. Le daré la vida para que nada siga como está. Francisco Paco Urondo, la palabra, la coherencia en la teoría y la acción. Te adoro, mi vida. tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor en Radionauta. A las 10 de la noche, el cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Y seguimos en Radionauta FM 106.3. Volvemos a reiterar nuestro teléfono de contacto, el 4516917, nuestro correo radionautafm@gmail.com, y en la web estamos para que nos escuche en radionautafm.wordpress.com. ¿De qué vas a hablar hoy? Este Mish? Bloque se lo queremos dedicar a los que nos mufan la campaña del equipo argentino. Parece que la mística se puede vender por televisión al mejor postor. Lo argento y el fútbol son la misma cosa. Hoy la hinchada la quiere dirigir el CEO de Claro. Pelotudo sin barrio. O en el peor de los casos, el manager de TIC, que ya perdió la exclusiva. Señores, señoras, señoroes, dejemos de joder. Si Hinchadas Unidas Argentinas no puede ser nuestro aguante, ¿quién tiene que ser la persona indicada para mover los símbolos de nuestro equipo? Elegir una persona no quiere decir que sea nuestro líder indiscutido, sino el vocero de nuestro gran sindicato, que es la hinchada. El periodismo de paga no puede serlo, porque la guita la ponen los emporios transnacionales, que auspician desde el bolsillo, apelando a la patria más pedorra que supieron construirnos desde la CRA, la SRA o la AFA de la Cosa Nostra. Il Pocho será el jefe en la sombra. El Mache, una especie de San Martín. Messi, el capitán contramestre, y Di María, la punta de la lanza. Los bonaerenses. Agüero, Higuaín, la banda pincha, tiene una lideranza criteriosa al mando del científico Sabela. Ustedes, medios publicitarios, no tienen fuego sagrado. Y si por alguna razón mueven algún tipo de sentido, es porque sus servicios de inteligencia le venden las ideas a muy alto precio. O poco clara la info de O Globo. Así que para vos, CEO Careta, sin fuego no hay mística. Aguante el Bebote Álvarez, decís vos. Para mim, tomo comprimidos e sigo sem dormir. Vejo tantos portos, não há onde atracar. Já não existem laços, alguém cortou trás. Todos os perfumes, todo aquele lugar, todas as misérias e tudo mais que há. Cada movimento do sol sobre você, cada móvel velho. Para nós dois, nada nesse mundo tem tanto valor. Todos os vizinhos parecem saber e lançam seus olhares sobre eu e você. Yeah, yeah. Veio todo mundo, a rádio e a TV. Veio o comissário, anjos do céu também. Todos querem algo, sangue ou não sei o quê. Todo o universo, nada lhes dá mais prazer. Yeah, yeah. Dá-me tu amor, solo tu amor. Dá-me tu amor, solo tu amor. Dá-me tu amor, solo tu amor. Tu amor, solo tu amor. hacemos un programa independiente. No hacemos un programa oficialista. Prohibido Cumbia. Nos financia la CIE, Central de Inteligencia Extraterrestre. Ese separador que acabamos de escuchar, que nos financia la CIE y leído por Luciana Franco, nuestra operadora, me parece que los contactos lo ha conseguido ella, teniendo contactos en diferentes puntos de la galaxia, que no sabemos si es a cambio de dinero o a cambio de... No, es a cambio de dinero. Artefactos... Tenemos que decirle a Luciana que ya estamos a la altura del mes, que ya estamos, que gestione el pago urgente, porque necesitamos recursos monetarios, pero... Sí, bueno, pero vos imagínate, una moneda galáctica no tiene jurisprudencia acá, ¿no? Como no sé si tiene valor de cambio una libra alienígena o una libra extraterrestre o un dólar marciano. No te preocupes que yo los canjeo igual. Prefiero un patacón. No, a estas alturas y con las monedas que hay en el bolsillito chico, yo los canjeo igual. No hay problema que sea alienígena o de Marte o de Venus. Ah, hay que darte un cheque en blanco. Sí, totalmente. A ver, Guille. A ver. Creo que por ahora podemos considerar que somos dos varones haciendo el programa, aunque, viste, yo ya no suelo estar seguro de nada. Yo, en el ocaso, y vos, digamos, en el cenit de tu vida fértil. Yo tengo una etapa, ¿no?, meseta, Olguín, ahora. Vos sabés que a estas alturas de la vida uno, o por lo menos yo, ya ando retirado de los menesteres del amor y convencido, además, que lo que algunos llaman conquista es absolutamente al revés. Creo que siempre hemos sido los varones los cazadores casados. A diferencia de vos, Guillermo, yo solo podría hablar de recuerdos y amores perdidos o de preferencias platónicas que tienen más de admiración por lo bello que fetichismo o alguna perversión por ahí subterránea. Yo quería hablar de la conservadora moral de las organizaciones políticas que padecieron militantes que hemos venido tratando tanto en el programa pasado como ahora, que son Roque Dalton y Paco Urondo. Ellos tuvieron problema en la militancia porque justamente tenían ese perfil, aparte de su lucha. De que eran poetas. Y aparte de la poesía, les gustaban las mujeres, ¿no? Yo creo, vos, me consta que practicás la fidelidad a rajatabla, pero yo creo que por la edad podrías contarle a los oyentes si los prejuicios setentistas al respecto todavía siguen encarnando en la militancia de estos tiempos. Yo creo que no. Pero vos estás más, digamos, en el centro todavía. Estás en esos escarceos, en esas... Mirá. Yo no quiero llamarle... La organización puede o no regir las conductas de sus militantes. Para mí, el debate ese de la infidelidad, la fidelidad, la propiedad privada como, o el otro como propiedad privada, los celos, es una discusión más generacional que se puede rastrear, no sé. Si querés, finales de los 60, principios de los 70, finales de los 70, principios de los 80, en la discusión, viste, de la iglesia cayéndose a pedazos y no pudiendo decir qué es lo que bueno y qué es lo malo, donde las lazos familiares también un poco empiezan a cambiar, y sobre todo los lazos de pareja. El amor. Y hay, por ejemplo, teorías como el poliamor o o esto del amor no libre, sino el amor abierto, las relaciones de pareja abierta, que son discusiones que tienen que ver con no considerar a la otra persona como propiedad privada. Puede ser que esa discusión no ha madurado, por lo menos yo que yo tenga uso de, digamos, de conocimiento en las organizaciones políticas. Pero sí sé que es un debate que, por ejemplo, el trotskismo lo lleva muy, muy adelantado. Hasta incluso se permiten ellos tener parejas abiertas entre los mismos militantes. Y que en algún punto funciona como para fortalecer la endogamia de la organización en algún punto. Pero sí también sirve para regular los quilombos o los puteríos que se pueden llegar a armar con respecto a eso, digamos. Hay cosas que uno se tiene que bancar y que no puede los celos y la pasión dominarlo en reaccionar de manera violenta ante un tipo de entre comillas, infidelidad, por ejemplo. Voy a decir que los trotskistas tan dogmáticos en su línea política son más abiertos a mí, en cuanto a las sí, relaciones de pareja. Pero a mí una trotska me mandó a leer La Revolución Permanente. O sea, anda a leer un poco que... que tenés que revolucionar tus formas de relacionarte, digamos, y que he tenido también pareja. Te invitó a leer la teoría dogmática y también te invitó a salir, entonces. Yo tuve una pareja abierta, aparte, con una trotska. Muy interesante lo trotska. Con mi querida amiga, y ahora, amiga, hace mucho que no hablo, pero sí, se ha formado un... una especie de amistad, intercambio también por la base de nada, de discusión política. También imagínate lo difícil que es discutir entre dos organizaciones de izquierda, que eso se puede llegar sí, a discutir en... Yo siempre he pensado que es una contradicción, digamos, el tema, viste, de que si vos planteás una teoría política revolucionaria o si vos alentás una revolución social, se siga siendo tan conservador en las relaciones de pareja. O sea, vos sabés, y yo te lo he dicho muchas veces, que ni creo ni he practicado la fidelidad como una norma de vida, ¿no? Lo que pasa es que lo que le pasó a estos compañeros... Y eso para mí sigue siendo un axioma respetable. Sí, lo que le pasó a estos compañeros que vos, a Roque Dalton o a Paco Urondo, estaba en un contexto determinado... en una organización determinada, que los fierros de alguna forma organizan la cuestión, disciplinan, necesitas tener un ejército, digamos, tener hasta medio que si le copias el ejército al Estado burgués, no sería un ejército revolucionario, no es un ejército regular, pero sí necesitas algunos patrones de conductas en esos tipos de organizaciones que son, digamos, imagínate un problema de infidelidad resuelta a los tiros entre los montes, o sea, un delirio. Hubo casos. No, bueno, por eso, ¿no? Hubo casos. Yo no sé si las relaciones, digamos, en estos momentos, en estos tiempos, en nuestros tiempos actuales, son menos conservadoras dentro de los movimientos políticos. De lo que estoy totalmente seguro es que todos tenemos grandes amores correspondidos y por ahí algunos sufrimientos platónicos. De lo que nunca estaré seguro es si es posible tener un único y grandísimo amor. Te quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo ¿Nacionalistas? ¿Populistas? ¿Socialdemócratas? ¿Socialistas del siglo XXI? Prohibido cumbia. Más a la izquierda que el Papa Francisco. Perú ligero, sedas tibias de alborotadas fuentes, vapor de alcohol agolpado en el viento y breves clavicordios relatando otros vuelos. Chola desplegada, destronada quechua de ademanes presentes, vaporosa, terca, honda, veloz. La Perichole era una mujer incierta, dice el Pacurondo, en un poema donde hace una semblanza de Micaela Villegas, una mestiza que en los años 1700 fue la amada, porque a mí la palabra amante me parece que no corresponde en ninguna de estas circunstancias. Era la amada del hombre más poderoso del Perú, el virrey Manuel de Amat. Las envidiosas comadres de la nobleza limeña la llamaban la perra chola. De ahí la derivación de su apodo que recogió el mito, Perricholi o Perichole, como dice Urondo. Mujer bonita es la que lucha, gritan las compañeras. Y sí, estamos de total acuerdo. Pero siempre me ha interesado la relación entre los líderes carismáticos que han ostentado el poder y sus compañeras. Manuelita Sáenz, amada del libertador Bolívar. Eva Duarte, la mujer más importante de la historia argentina contemporánea, entre ellas. Y después, lo que nos brinda el arte de masas capitalista, la mujer como objeto. No voy a entrar en discusiones pseudofilosóficas. Rosario Dawson, Marilyn Monroe, Winona Ryder, Juliette Binoche, Olga Kurilenko, Scarlett Johansson, Dolores Fonsi, Natalia Oreiro, belleza, pura belleza. Yo lo soy y no me compadezcas. Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa tras muchas promesas bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan? quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos. Escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan. Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas. Yo lo soy y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi quena. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no me compadezca. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. El teléfono es 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. Y para que nos escuches por internet es radionautafm.wordpress.com. Comunicate con este culto a la ambigüedad que es Prohibido Cumbia. Existe el intelectual que tiene una formación pedagógica exquisita y en base a ella escribe, proyecta, plantea un análisis ensayístico cuasi científico o un estilo narrativo en otros géneros con tintes psicologistas o existenciales. Su prosa elegante no deja de tener un trasfondo de crítica social, o la mayoría de veces desnuda las miserias de su clase social de pertenencia. Pero hay otro tipo de intelectuales periféricos que por ahí resultan una forma atípica de relación con la esencia del sistema educativo burgués. Son casi autodidactas y a la vez provienen de los sectores bajos. Por ello, cuando abandonan su cultura de pertenencia por otra escala en la que difícilmente sean aceptados por completo, provocan una revolución importante en la calidad de los cambios culturales. Sabemos que, dentro del sistema capitalista, estos cambios siempre tienden a una homogeneización, a una cultura estandarizada, inofensiva. Sin embargo, y aún pensando, como lo hacen muchos, que la literatura o el arte en general nunca han cambiado o cambiarán el mundo, prefiero pararme en un lado de esta polarización. Entre los intelectuales cómodamente pensantes y los otros periféricos e inadaptados, me quedo con estos últimos como guía y referencia. A los intelectuales cómodos los identifico con los ganadores, con los ricos, con los que gobiernan, con los que reparten las migajas sociales, con los que te aplastan y te excluyen, con los que hablan o escriben con léxicos técnicos. A los intelectuales periféricos los alineo con los que sobrevivimos, los que entendemos poco, los negros, los villeros, los marginales, con los estigmatizados por pobres. Música.

Pragmatismo peronista se llama eso. Ah. No, lo que sí, este señor tiene, digamos, muchos libros, no solo leídos, sino que también escritos, tiene una formación intelectual bastante importante, fundador de Carta Abierta. Es un cómodamente pensante, según mi clasificación, Guille. Sí, ahora está más cómodo todavía. Y más volátil el pensamiento nacional. Creo que el pensamiento político emancipador debe conservar una relación positiva y amigable con los grandes procesos revolucionarios de la historia, desde la rebelión de Espartaco hasta hoy. Debemos preservar nuestra relación positiva con todas las grandes experiencias revolucionarias, incluso si concluimos que no tiene ningún sentido repetirlas, nos dice el francés Alain Badiou, uno de los filósofos actuales tan de moda como Sigmund Bauman o Slavoj Žižek. Y Badiou tiene razón. Nadie tiene que renegar de los procesos de lucha que han encendido nuestra militancia política. Nuestra identidad ideológica proviene de esos procesos, de sus aciertos y sus equivocaciones. El error es pensar que en las nuevas luchas hay que hacer borrón o cuenta nueva, o disfrazar la identidad ideológica con pragmatismos a los que llamamos tácticas políticas. Soy drogadicto, pero tengo luchita. chocho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, olluquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, Inca Cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Quiero hacer que te olvides de tu nombre, en mi cuarto, en mis brazos. Quiero amarte, quiero romper al fin, vencer tu piel y meterme en tu sangre para siempre. Quiero que hagamos uno, ser como tú mismo, enseñarte una última caricia, envolverte, cegarte, obedecerte. Quiero hacerte gemir, quiero quebrarte, deshacerte de ti, anonadarte, que no sepas, no seas, que te entregues, que te olvides, que acabes, que te mueras. Quiero, poema de la uruguaya Idea Vilariño. A la casa de la paloma ha salido el verdugo, porque no hay verdugo sin paloma. La paloma tendida raíces ha echado, y es paloma ya volada, paloma es un verdugo. De Telvina Astrada, que nació en 1930, y no tengo muy confirmado el dato, pero en Alemania. Es hija de Carlos Astrada, un epistemólogo marxista, discípulo de Heidegger. Fue exiliada. Era una militante madre de Plaza de Mayo, me parece, ¿no? Exactamente. Exiliada de la dictadura en 1975, fue madre de Plaza de Mayo en el exilio, porque en el exilio. Del 75 en adelante vivió en España hasta 1999, que muere ahí. A mí me costó encontrar información de Etelvina. Parece una mujer que ha escrito muchos poemas muy políticos y que claramente tuvo una formación marxista y revolucionaria. Al haber sido madre de Plaza de Mayo, me parece que merece una investigación más asidua, lo cual voy a hacerlo porque encontrar información me fue bastante muy difícil. Tiene obras todavía inéditas. O sea, desde España medios que se fueron publicando algunas. No volvió a la Argentina. No. Murió en el exilio. Sí. Tiene una publicación que para mí debe ser, no la pude encontrar, pero debe ser una pieza de la poesía argentina política. Es una recopilación, se llama Poesía Política y Combativa Argentina. Que es una recopilación de varios autores argentinos en contra de la dictadura. Y otras, tiene otros trabajos publicados como Autografía con Gatillo en 1980. Imagínate, ya con ese nombre sí. La rompía. O sea, me hace acordar a La luna con gatillo de Raúl González Tuñón. Un poema bastante duro, panfletario. Y La muerte arrebatada es otra de las publicaciones. Así que este leo otro poema de Etelvina, así le hacemos honor. Metele. No reclamen como los pájaros apenas unos mendrugos que de a poquito les tiran porque son la alegría de un momento. Para el alto vuelo eso no basta. Conquistad la harina y la levadura, las herramientas y el trigal. Y ser dueños del pan de cada día. Y recién podría dormir tranquilos. Sin pedir nada a nadie. Así que en honor a Etelvina. Y vamos a buscar más información. Y este libro voy a intentar encontrarlo a como dé lugar en su honor. Thank you. quiero que me quieras de verdad, pero sé que eso es imposible, así que un perro voy a reencarnar. Quiero que me saques de paseo, quiero que me enseñes a saltar, quiero que me rasques en este pecho y me des doggy de cena. Quiero que me retes cuando rompa tus zapatos y tus botas. Quiero que me azotes con tus ropas, tus calzados y demás. Quiero despertarte con mi lengua. Quiero que acaricies mis orejas. Quiero que me amarres con cadenas y me dejes dormir fuera. Quiero orinar en tu alfombra, quiero dormir en tu sofá, quiero saltarte. Transmite Radionauta, FM 106.3. Guille, no he tenido tiempo de ver ninguna película en esta semana, pero para el próximo lunes te voy a traer la reseña de 300, El nacimiento de un imperio. Así se llama una película que está basada en... Creo que el director es Franz Miller, pero es lo que menos me interesa. Me parece que la vi. ¿Sí? 300 es 300. O sea. No. Hay una película anterior que se llama 300, que es malísima. Mm. Esta no vendría a ser como una secuela, sino que tiene que ver también con el tema. Es la nueva, entonces. Claro, es la nueva. ¡Espartanos! Te cuento. Sí, la vi. Te cuento por qué la voy a ver. Bueno, trabaja Eva Green, que debutó, no sé si has visto la película de Bernardo Bertolucci, Los Soñadores, sobre el Mayo francés. Ajá. En donde compartió cartel con el francés Louis Garrel y el norteamericano Michael Pitt. Esta película fue el debut cinematográfico de Eva Green. Y Bernardo, que había dirigido a otra novela actriz, María Schneider, en El último tango en París, dijo que Eva Green tenía una belleza indecente. Imagínate. Y Eva es mucho más que eso. Es una verdadera tentación

espero que algo vaya a cambiar. Pero alguna vez algún color me da la razón para disfrutar de todo cada día un poco más.